Vamos en el tiempo de la actualidad local, la sintonía de la mañana, a quedarnos con cuestiones dentro del ámbito cultural. Esta semana conocíamos el nombre de los ganadores del certamen local de pintura, un certamen local que alcanza ya la edición número 61. Bueno, pues los premios que llegaban fallados por parte del jurado que lo componía, José Antonio Martel y José Luis Mancilla, dos pintores reconocidos en el ámbito artístico y en el ámbito local también, y fallaban el premio, en este caso, a la obra de Irene Martínez Ríos, la obra titulada Sobras. Nosotros que vamos a hablar con la autora, con Irene Martínez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a dar la bienvenida. Irene Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues primero enhorabuena por el premio, por el... Muchas gracias. ...el reconocimiento. Y segundo, bueno, pues primeras impresiones. ¿Cómo fue cuando te notificaron que habías sido la ganadora del certamen local de pintura en esta edición? Pues yo, de hecho, estaba en clase en la asignatura de ilustración y estaban dando unas presentaciones y me metí en el correo electrónico y me salió la notificación de Eva. Y vamos, se la enseñé a una amiga mía, después avisé a mi madre por WhatsApp, que hasta me regañó, me dijo, ¿por qué no me has llamado? Y pues nada, la verdad que mucha ilusión. Sí. Las primeras impresiones, ¿no? Después de recibir la notificación. De todas maneras, tú no eras novata en estas lindes porque ya en 2024 habías participado y habías obtenido además también, no el primero, pero sí el segundo premio. O sea que sí. Conoces perfectamente, ¿no?, cómo es la dinámica del concurso. Sí, sí. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido esa participación? Vamos a hablar además también de la obra que presentabas. Sobras es el título de esa obra, sí, de la pintura. Háblame de ella y háblame además también, bueno, pues de tu participación, ¿no? ¿Cómo ha sido en el concurso? Bueno, pues el cuadro lo pinté concretamente hará cosa de un año. Por esta fecha estaba ya terminando el cuadro. Lo estaba haciendo, vamos, por esta fecha hará un año. Y es uno de los trabajos que tuve que hacer para la facultad y habla, es como, no tiene un trasfondo muy racional que tampoco yo te pueda, digamos, contar la interpretación del cuadro con palabras que yo te diga, pues mira, esto de aquí simboliza aquello. Porque digamos que yo a la hora de concebir los cuadros lo hago de una manera bastante más intuitiva, como más, todo tiene como un trasfondo simbólico más que algo que tenga una interpretación literal, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, la referencia del plato con la carne pues tiene su simbología de la sobra, de lo que queda después de comer. También, por otro lado, yo soy vegetariana, entonces tiene ese punto. Y la figura de atrás con el cuchillo es como una especie de dinámica de poder frente a lo que uno está consumiendo, no sé cómo. Por ahí va un poco. Bueno, pero y de todas maneras, además también, aparte de la simbología, ¿no?, de lo que se pueda interpretar o no, y que pueda uno intuir cuando ve la obra, cuando ve esa representación, me decías que es un trabajo de clase también, así que imagino que tendrá, bueno, pues muchísimo interés toda la parte técnica, ¿no?, de la creación, sí, de la obra, sí, de la construcción, ¿no?, de ese discurso artístico. Sí, de hecho era un trabajo que... la principal directriz que nos dieron era que nos centráramos en la iluminación, en el empleo de las luces. Era como, de hecho, era un trabajo que tenía que girar en torno a eso principalmente. Y ya cada uno pues lo llevaba a su territorio más personal y eso, claro. De la temática que quisiera tratar. Y yo imagino que te pondrían buenas notas, ¿no, Irene? Sí, creo recordar que sí. Claro, porque ha sido además también reconocido por dos artistas locales. Estamos hablando de Mancilla, de José Antonio Martel, que yo no sé si tú los conoces personalmente, pero sí que es verdad que tienen también una trayectoria pictórica, sí, sí. Y que, bueno, pues también tiene ese valor, ¿no?, el que el premio ha sido concedido, bueno, pues por un jurado de este nombre, ¿no? Sí, sí, vamos. Yo encantado. Bueno, la obra que se puede visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, estos días no, por cierto, porque estamos en elecciones y ya saben que San Juan de Letrán es sede electoral, así que no se va a poder visitar, ¿no? Porque aquello queda cerrado, ¿no? Con la urna hasta el día de la votación y bueno, pues evidentemente es complicado acceder, pero sí que va a permanecer durante este mes en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán para que sea visitada esta y todas las que participaron en la convocatoria. Como decíamos, ¿es la segunda vez que tú participas o es la segunda vez que obtienes premio en el certamen local? Es la segunda vez que participo, creo recordar, sí. Sí, sí, porque yo de creo que de hecho el certamen de Villa Dubrique yo me he presentado a otros de pintura rápida, pero lo que es certamen local me he presentado solo a este. Al otro, al que es más grande, ¿cómo se llama? Internacional, ¿no? Al certamen regional, sí, bueno, regional andaluz, ha tenido varios nombres, pero sí. Vale, es que como tengo entendido, en la PAS se pone como que puede presentarse artista de todas partes, pues lo concibo como internacional. Sí. Pero a ese no me he presentado todavía, la verdad, me gustaría presentarme en un futuro. Hasta ahora solamente me he presentado al de Villa Dubrique. Exactamente, lo que Villa Dubrique, que claro, queda más acotado porque es para artistas locales, ¿no? Entonces, sí. Pues tiene también ese valor, ¿no? Y es una oportunidad quizá este certamen. Al menos en los últimos años se está concibiendo como una oportunidad para todos aquellos estudiantes tanto de bachillerato de arte como de la carrera de Bellas Artes, ¿no? Como es tu caso, el grado de Bellas Artes, como para también aficionados al mundo de la pintura que a lo mejor no tengan formación académica pero que tengan también ese interés, ¿no? Y para todos ellos pues es una auténtica oportunidad, ¿verdad? Imagino este tipo de convocatoria. Claro, porque además, como es un territorio, digamos, el tema de los concursos, un territorio donde es muy difícil artistas que están empezando y eso poder obtener premio, porque claro, están, digamos, compitiendo con gente que tiene mucha trayectoria. Entonces, este tipo de certámenes, pues, de alguna manera te permiten empezar de alguna manera, ¿no? Claro, es como un comienzo y es una manera también, bueno, pues de tener ahí su propio espacio, ¿no? los artistas locales, así que tiene mucho interés el certamen nacional, pero tiene también, desde luego, pues su importancia el certamen local porque le da valor, ¿no? A todos los artistas locales emergentes que tenemos además mucho en nuestra localidad. Sí. Me decía Irene, estás estudiando Bellas Artes y además último curso, o sea que ya terminas. Sí. ¿Cómo está siendo la experiencia académica en el mundo del arte? Porque tú vienes de cursar bachillerato de arte en el IE Las Cumbres, ¿verdad? Sí. Pues, hombre, la experiencia universitaria a mí me está encantando, evidentemente. Y, vamos, muy súper enriquecedora, súper bonita. Y ya la estoy terminando, ¿verdad? Con mucho trabajo, con mucho estrés, pero bueno. También hay que disfrutar como la presión, en cierto modo también tiene su parte después gratificante, si es que la hay, ¿no? Y bueno, pues muy bonito, no sé qué decir de la carrera. Mira, hemos hablado esta semana, Irene, con Eloisa, no sé si ha sido una de tus profesoras, porque sí, José Antonio Martel ya se jubiló en Las Cumbres. Hablamos con Eloisa del certamen de pintura, escultura y dibujo que convoca Las Cumbres, que está abierto el plazo, por cierto, para participar, aprovechamos también para recordarlo, y nos comentaba, bueno, pues eso, ¿no? Pues la importancia, ¿no? De este bachillerato de arte aquí en nuestra localidad. Y teniendo en cuenta que tú has estudiado en Las Cumbres el bachillerato de arte y que después has pasado a estudiar la carrera, ¿no? De Bellas Artes en Sevilla, pues te quería preguntar por eso, Irene, la ventaja, ¿no? De salir de un bachillerato específico de arte y desembarcar en una carrera de artes, que desde luego imagino, pues no tiene comparación, ¿no? Si uno hace bachillerato de humanidades, sociales o de otro tipo, ¿no? Sí, yo también creo que algo que he visto común a sobre todo los alumnos que empiezan la carrera después de haber hecho un bachillerato de arte, es que muchas veces en ese bachillerato de alguna manera te siembran como la semillita que hace que como que te despierta esa ilusión, esa ese interés muchas veces también. A mí una cosa que me aportó el bachillerato de arte, por ejemplo, es tener algún tipo de conocimiento de historia del arte. Eso también resulta muy... genera mucha ilusión al hecho, a la hora de tú conocer obras de artistas, de toda la historia, te genera un interés y unas ganas de estudiarlo que no, que a lo mejor no se propulsa de la misma manera si es algo que no estudias y que ignoras en cierto modo, ¿sabes? Y no sé, a mí además se crea un ambiente creativo, artístico, empiezas a interactuar con esa dinámica del taller, de tener amigos que también tienen las mismas inquietudes que tú a nivel artístico, ¿no? Yo creo que es muy bonito, vamos. Claro, y además también ayuda a la parte extraacadémica, ya no solo la formación que se recibe a través del bachillerato de arte, sino también toda esa emprendimiento que inculcan, ¿no?, en el alumnado. Uh-huh. Participa sí. En el concurso, o vamos a exponer todo el alumnado aquí, y eso es una experiencia que si no estás dando bachillerato de arte no la tienes, ¿no? Eso ya es un aporte más, ¿verdad? Claro, porque también de alguna manera los profesores como además son personas que ya han pasado por lo que tú estás viviendo, pues te influyen y tienes mucho más conocimiento por todas partes, ¿no? Que sea lo mejor, porque incluso el hacer bachillerato de arte te puede que te despierte un interés que antes no tenías siquiera, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me replanteé ya estudiar Bellas Artes fue a partir del bachillerato, cuando ya lo empecé y eso, ¿sabes? Que todavía tenía dudas de qué carrera quería coger, ¿sabes? Claro, porque Irene, por ejemplo, en la carrera en Bellas Artes te enseñan no solo a ser artista y a conocer técnicas, imagino, y a conocer pues todo lo que hay que saber, ¿no? Pero te enseñan también a moverte en el mundo del arte, desde el punto de vista comercial, me refiero. Es algo que se comenta mucho, lo comentan también el propio profesor de la universidad, también lo hace referencia a este tema, y es que es algo que se está empezando a hacer más ahora, concretamente en la Universidad de Sevilla, no por criticarla, pero quizás no se centran tanto en esos aspectos, pero es algo que se está como más poniendo sobre la mesa ahora, porque es algo que el alumnado también reivindica un poco, claro. No puede ser que me dé conocimiento sobre estrategias visuales y eso, pero no me hables de cómo puedo empezar a moverme, porque claro, los artistas así jóvenes, emergentes, lo tienen muy difícil, porque las galerías, todo este mercado del arte, pues ya tiene un listado de artistas más consolidados, entonces se necesita también de ese conocimiento, ¿sabes? Claro, exactamente, saber cómo mover la obra, ¿no? Cómo hacerse notar, en definitiva, porque bueno, pues si uno quiere dedicarse profesionalmente a ello, pues tiene que hacerlo, ¿no? Ya no solo está la parte artística, sino también la parte mercantil, la parte más comercial, que eso sí que es cierto quizá en el tema del bachillerato de arte, volvemos atrás, por aquello de que tiene la aula de emprendimiento y en las cumbres, de que tiene ciclos formativos relacionados también con ese ámbito, pues quizá sí que se mueve también en ese sentido, ¿no? En ese aspecto que, bueno, pues en otros ámbitos académicos, pues no. Y es importante, tiene también su valor. Nos vamos por otro derrotero, Irene, pero yo te quería preguntar también, porque ya que estamos, vamos a conocer un poco al artista, ¿no? Estás terminando Bellas Artes, pero tienes ya también tu experiencia en el mundo del arte, ¿no? Además, presentándote a convocatorias aquí en el certamen local. Y te quería preguntar, háblanos de ti como artista. ¿Quién es Irene desde el punto de vista artístico, ¿no? Con esta obra, por ejemplo, delante, con Sobra, que la tengo yo por aquí. ¿Qué nos puedes decir? Ojo. Pues a ver qué digo, no sé, tanto... Por ejemplo, ¿por dónde va a ir tu camino profesional y tu tendencia como artista, ¿no? Porque te decantas, pues no sé, pintura, tipo de arte, de disciplina, en la que te desenvuelves mejor, a la que te quieres dedicar a futuro, un poco hablamos de ti en ese sentido, ¿no? Sí, Sí, pues la verdad que ahora mismo pues me encuentro como muy motivada, con muchas ganas de hacer de todo, la verdad. Me gusta mucho tanto la pintura es como lo más, lo que siempre yo he tenido más cercano, más uh-huh. a la mano, porque de hecho mi madre también estudió Bellas Artes y es una cosa que siempre he tenido mala vera, ¿sabes? Y es verdad que también otras disciplinas también me encantan, por ejemplo la escultura es una cosa que he tratado bastante este año, la cerámica también me encanta, otro tipo de, por ejemplo hemos estado haciendo esculturitas de bronce, mm. es una cosa, vamos, es muy bonito, muy interesante, y es verdad que ahora como se tiene muy presente la idea de, digamos, del artista o del creador multidisciplinar, ¿no? Que puedes ir, que no es como antiguamente, ¿no? Que si eras pintor, nacías pintor y morías pintor y lo único que hacías era pintura, ¿no? Pues a mí, la verdad, me gustaría moverme un poco, también el grabado, por ejemplo, la gráfica, todo eso me encanta. Claro. Y el dime tú, termina, hija. Nada, y ya para terminar, por ejemplo, el año que viene, pues me planteo, me gustaría hacer el máster que también se da aquí en Sevilla en arte, que se llama IDE de Producción, y bueno, y pues seguir ahí haciendo cosas. Claro, seguir formándote, ¿no?, y preparándote sí. de cara a un futuro profesional. Pero ha destacado un elemento, además, muy interesante, que es el de creador multidisciplinar, ¿no? Uh-huh. Y es lo que tú decías, en este mundo en el que vivimos actualmente, en el mundo de las redes sociales, en el mundo de los escaparates, en el que cada uno se muestra, saber, ¿no?, desenvolverte en todos los aspectos, pues uh-huh. es importante, ¿no?, también. Y bueno, de ahí el que uno pueda tener una formación como artista en todos los ámbitos, en todos los niveles, y se puede desenvolver en cualquier ámbito, ¿no? A lo mejor se especializa en uno a futuro, pero sí que es cierto claro. que puede, que esa es una de las ventajas, ¿no?, de estudiar claro. en la carrera de Bellas Artes también. Sí, y también, a ver, al fin y al cabo siempre hasta los propios compañeros o mis propios amigos de la carrera, yo se nota quién tiene más afinidades por un terreno o por otro. Claro. Algunos se mueven más por el terreno digital, otros por la escultura, por la pintura, por lo más plástico, ¿no? Y creo que también ahora, hoy en día, el arte contemporáneo se mueve mucho por esas afinidades, también los discursos, esas ramas conceptuales, ¿no? Como que las exposiciones normalmente giran en torno a unos conceptos, un discurso que lo engloba todo. No es tanto decir, hago pintura y expongo cuadros hablando de distintos temas, ¿no? Sí. Para bien o para mal, como que el terreno se está moviendo o se mueve hacia otro lado, pero vamos, las dos cosas son igual de interesantes, ¿no? Claro. Bueno, es otra manera además también de plantear la exhibición de la obra del artista, ¿no? Que bueno, no sé yo si tú te planteas a futuro exponer aquí en nuestra localidad, Irene. Ya ha ganado el certamen en dos ocasiones, segundo y ahora primer premio, ya lo que toca, ¿qué es lo que toca? Con respecto a qué obrique, me refiero. Sí, la verdad, de hecho he estado haciendo este año una propuesta expositiva y las propuestas positivas tú creas, digamos, sí. produces, ¿no?, el conjunto de piezas y después ya las vas moviendo. Y pues, verdad que me interesaría también poderlo presentar en Ubrique y poderlo enseñar allí y tal. Me haría mucha ilusión, vamos. Sería lo siguiente, y mientras tanto, pues seguir formándose, ¿no?, en la idea, con ese máster, sí. y al mismo tiempo, pues ir presentando trabajo en las distintas convocatorias que puedan surgir. El pintura rápida, ¿qué tal? ¿Cómo aquí en Ubrique? ¿Cómo se te da? O sea, ¿te gusta participar en el...? Yo sé que hay artistas en los que el pintura rápida le cuesta y prefieren no participar porque tienen otra manera de pintar, y la pintura rápida hay que especializarse también un poco, ¿no? Es como otra especialización dentro del mundo del arte. ¿Cómo se te da a ti? Sí, es verdad que, vamos, algo que tienen en común, al menos yo veo los diferentes pintores de pintura rápida, es que cada uno tiene un estilo, unas estrategias, ¿no? Yo, por ejemplo, no no tengo mucho recorrido dentro de lo que es el paisaje o la pintura rápida, pero es un entorno que me gusta, es un movimiento que creo que es bonito, una iniciativa bonita, es algo que se hace en un día, ¿no? Y me gustaría seguirme presentando con el paso de los años, la verdad. Pero es verdad que, claro, se evidencia mucho el recorrido de cada uno, ¿no? Y bueno. Claro, has participado entonces en otros años, ¿no? Y quieres seguir participando aquí en Ubrique. Sí, en Ubrique me he presentado creo que tan solo una vez. Ah, vale. Y luego en otros pueblos de la zona, por ejemplo en Prado del Rey también me presenté una, pero la verdad que han sido pocas veces, me gustaría hacerlo más. Bueno, pues participación entonces en las convocatorias que tenemos aquí en nuestra localidad, dentro del mundo del arte, futura exposición también ahí en mente y seguir formándose es el objetivo de Irene, la ganadora este año del certamen local de pintura. Irene, ¿qué más? No sé si se nos ha quedado algo pendiente, ¿no?, para conocer al artista, para conocer su obra, que es lo que pretendíamos aquí en la mañana de Radio Ubrique. Pues yo creo que muy bien, ¿no? Se ha dicho bastantes cositas. Muy bien, pues con toda esa información nos vamos a quedar agradeciéndote el que nos hayas podido atender, que sabemos que estás entre clase y clase, además ahora complicado porque estáis con los trabajos y exámenes finales, ¿no?, en este momento, así que muchísimas gracias por haberme atendido y nada, enhorabuena de nuevo por el reconocimiento, gracias. Pues muchas gracias a ti. Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Get this tightness in my chest.